se constituyó el Comité de Etiopía de Recordación del Presidente Kim Il-sung en Addis Abeba el día 13. La entidad naciente determinó del 20 de junio al 11 de julio como jornada de recordación y decidió organizar el encuentro de recordación, el seminario, la exposición de fotos y otros para venerar la diamantina vida y las proezas inmortales del gran presidente Kim Il-sung.